alma, lo que está sintiendo mi sincero corazón. No tiene paciencia, ya no tiene calma, y vive triste y loco por tu amor. Sin ti no puedo estar, mi corazón se desespera, no lo deje sufrir más, porque me duele y se queja, porque la culpa la tienes tú. Si no deja que se muera, porque la culpa la tienes tú. En ti, mi amante, y se me hace extensivo este dolor, porque ya veo que tan pronto me olvidaste. Sin ti no puedo estar, mi corazón se desespera.